es una penosa tarea. El lenguaje, por desgracia, muchas veces conjunciones estériles. Es nuestro tormento, nuestro incierto aliento amoroso, el afilado cuchillo de la libertad. Y sabemos que cada vez que posamos la palabra desordenadamente en el papel, en lugar de cambiar el mundo, somos nosotros los que nos transmutamos sin rumbo prefijado, hasta convertirnos en un agujero negro. Por eso te quiero engalanada de deseos, penosa tarea. Bueno, voy a poner música para... ¿cómo decirlo? Para descargar un poco el ambiente y luego continuaré leyendo. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme, pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Otras caigan, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir. Bueno, el poema que he leído anteriormente, aunque parezca que no, a veces escribir es una penosa tarea. Sacar tus órganos, tus intenciones, tus ideas más íntimas y exponerlas en un papel. No es una mierda, pero a veces se acerca. No es algo tan... Es el rollo glamuroso este de, ¿no? Escribo poesía. Pues yo más bien, desde mi opinión, lo que yo hago muchas veces, convierto mi mierda en poesía. Es un acto de bonito, pero es una penosa tarea. Y dicho esto tan amable, voy a leer otro poema de la misma autora, Itxaro Borda. Se titula Nosotros. En la vida de otros no somos más que un borrón, un gigantesco error, una enorme contingencia, un cenagal de barro después del chaparrón, o bien de los senderos futiles de la menudencia, de gestos, ojos, gritos, despojadas. Sin nosotros el mundo se sostendría igual. Es inútil, pues llevamos las manos atadas. La fe es una carga, la idea es eventual. En tanto recogemos los despojos ajenos. Los años van cayendo, haciéndose cenizas, que así extinguen la llamada de la felicidad. Y en los últimos alientos que nos resta en los senos, nuestro peso severo ahora hecho trizas, nos echa del recuerdo de la posteridad. Bueno, ya sabemos que sin nosotros el mundo gira igual. Es más, creo que sobramos. Voy a poner un audio de poetas del libro Antidisturbios. Voces del extremo del libro Antidisturbios, que no solamente recitan mujeres sino también hombres, pero bueno, que yo solamente voy a leer hoy poesía feminista o escrita por mujeres. Yo creo que es interesante poner este audio. Y bueno, cuando mis alumnos les pregunto yo a ver quién era primero, tienen 11 años, si el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal o Adán y Eva, ellos todavía no saben nada de engaños. Yo les suelo leer este poema que se llama Chimpancé y que dice así: nuestro hermano menor, el del Paleolítico, el que se negó a bajar de los árboles cuando descubrió el horizonte al final de la floresta, el que siguió comiendo las hojas verdes y se alimentó de savia y clorofila. El miedo susurra al suicida que se lance por la ventana. El miedo te ordena que no montes en ese avión. El miedo es una voz que nos habla a todas horas, aunque pase inadvertida, como el zumbido del frigorífico. El miedo le ha dicho a ese tipo que se emborrache y se acerque a esa mujer. A ella el miedo le ordenó que se arreglara y riera y no parara de bailar. Se ahogan los gritos que flotaron en el aire, hasta el olor se ahoga en la peste del silencio que abraza el puñal. Tierra adentro, las ratas plañideras lloran y procuran no mancharse las corbatas. Pues en realidad es un popurrí de poemas. Y bueno, esto es un adelanto de lo que, o sea, este libro lo estoy buscando. Está en búsqueda y captura. Y cuando consiga leeré unos cuantos poemas que me parecen interesantes. Ahora voy a poner música, básicamente porque si no, en fin, se hace demasiado corto el programa y, en fin. Y bueno, me he quedado un poco medio colgada porque me esperaba otra cosa, pero bueno, pues la vida es así, ¿no? No siempre es lo que uno cree que es. Música.

el tema de la muerte, la idea de que una parte de los seres queridos que se van, aunque no existe toda esta mierda judeocristiana que nos han metido del cielo y demás, pero viven en nuestro pensamiento, quiero decir, no es un rollo cristiano de que están en el paraíso, no, viven de alguna forma, viven de forma abstracta, viven en otro concepto, en otro, como en otra escala. Bueno, dicho esto, voy a leer un poema de, voy a leer dos, pero primero uno y después otro, un poema de Patricia Heras, poeta muerta. El poema, que estoy buscándolo, cosas de, se llama Colisión de galaxias. Me ahogo al respirar el humo que se desprende de tu candenciosa combustión. No paras de rozarte con mi ser y rechinarte con mi mente. Te pienso furiosa, involuntaria, te deseo. Me desquicia el delirio de tu pulmón. Te ahogas al respirar el gas que desprende mi violenta combustión. No paro de rozarme con tu ser, rechinarme con tu mente. Me piensas furiosa e involuntaria, me deseas. Te desquicia el delirio de mi pulmón. Se ahoga al respirar el arrebato huracanado que desprende nuestra exigua combustión. No paras de rozarse y rechinar. Nos piensas furiosa e involuntaria, nos deseas. Nos ahogas con el delirio de su pulmón. De una mano, viendo cómo arden ciudades iluminadas por fuego y diciéndole hasta luego a todo lo que hay en la tierra, porque nosotros nos vamos, porque nosotros nos vamos, porque nosotras nos vamos. Bueno, voy a leer otro poema de Patricia Heras que se titula Tiques y cosas por aquí. Bueno. Nini. Joven sobradamente preparada, Nini. Ni se ofrece como engranaje o prostituta del Estado, ni se vende como correo de la puta Inquisición. Joven Nini sobradamente preparada. Se mea en vuestras esquinas hartita de no poder digerir. Alimento intelecto suicidio. Suicidio reeducación. Reeducación salto al vacío. Salto al vacío peligro público inminente. Peligro público inminente brecha descontrol. Medidas severas convulsas. Perseguida educación politoxicómana. Como réplica desnudada. De índolo sacrificio. sustancia silenciosa, sombría, impasible, en ruinas. Ceremonia posesa, incesiva espectadora de la mecánica humanidad frenética. Defecto lobrego, erguida, irascible, naninona. Nini, dice ser de la generación sustituida a la generación X, ni estudia, ni trabaja, ni nada de nada. Otro nuevo invento sociológico de dudosa creabilidad, alarmante peligro social. Bueno, me he quedado sin poemas. Bueno, tengo más, pero no lo he releído y demás. Esto ha sido un programa un poco improvisado, así salto mortal con tirabuzón. Y todavía no me puedo despedir porque no es pronto. Pronto, demasiado pronto. Pero me gustaría hacer una reflexión. La poesía ha quedado marginalmente, o sea, nadie, quitando los ciertos ambientes, nadie habla en el metro o en el transporte público o en la calle, o al menos nunca yo he oído una conversación fuera de los ambientes poéticos sobre poesía. Por ejemplo, hoy cuando venía aquí a grabar y tal y cual, he oído muchas conversaciones. Sí, escucho las conversaciones ajenas, soy así de maja. He escuchado a dos señoras hablar sobre su hija o hijo, no sé, que se está haciendo vegano y decían, ¡ay, cómo se nota que ha pasado poca hambre! Bueno, he deducido que se está haciendo vegano porque la señora decía algo así de que ya no comía huevos, ni leche, ni carne. Y no sé, yo he... bueno, he hecho esa reflexión, no sé si es verdad. Luego he escuchado también hablar sobre las normas de circulación. Interesante sobre todo para mí, que no tengo coche y me importa una puta mierda, pero bueno, interesante que han prohibido, parece ser, o eso decían, poner la música alta en el coche porque no escuchas si te pitan, tal y cual. He escuchado no sé cuántas conversaciones, enfermedades, reuma, problemas de colesterol, eso es porque hay poca gente que es vegana. Y no sé cuántas conversaciones más. Y nunca he oído a nadie fuera de los ambientes que yo me muevo hablar de poesía. ¿A qué quiero llegar con todo este rollo que estoy soltando? Pues que la gente habla de cualquier cosa, y digo cualquier cosa, antes de hablar de poesía. Es más, yo creo que la gente considera poesía un acto de rimar palabrejas que ni el propio poeta sabe qué cojones está diciendo, y letras en sí y hacer que sea bonito y que rime. Igual le estoy juzgando muy a la ligera a la gente y estoy en un error y demás. Y tampoco, o sea, es decir, la poesía se ha quedado en una parte marginal, en un comodín, no sé, en el metro también me fijo, porque yo me fijo en muchas cosas, no tengo otra cosa mejor que hacer que fijarme en lo que hacen los demás, para bien, sin criticar, que la gente que lee libros en el metro no lee nunca poesía, leen novelas, novela histórica, ciencia ficción, noveluchas, románticas, con perdón, para mí son noveluchas. Pero, en serio, nunca he visto, igual sí, y no coincidimos la persona que lee poesía en el metro conmigo, que puede pasar, pero Y me parece curioso, porque si lo piensas un poco, la poesía está en todos los sitios. Cualquier anuncio ridículo tiene poesía. La forma de que te venden las cosas hoy en día es poética. Parece mentira que utilicen la poesía para algo tan mediocre y tan absurdo, pero es donde hay más poesía ahí, en los anuncios. Las canciones son poesía, pero parece ser que la poesía vive al margen de la gente, o que es algo que se hace sin darse cuenta o sin quererse dar cuenta. Bueno, después de todo este rollazo que os suelto, pues voy a poner un audio, un relato de Blanca Valera. Es más, digamos, más suave. Vale, perdonad, que siempre ando... Pero ahora... Que como siempre la estoy liando y no sé nada ahora. Bueno, voy a poner, como decía, un relato de Blanca Valera, y ahora lo voy a poner bien, eso espero. Es más, digamos, más suave. Se llama Media Voz. No, es verdad. No, esta vez no estoy exagerando. Es verdad, es más suave. La lentitud es belleza. Copio estas líneas ajenas. Respiro. Acepto la luz. Bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta. No he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema, intacto sol, ineludible noche. Sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra. Animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Bueno, este es un programa un poco así hecho con un poco con pinzas, pero bueno. Ahora voy a poner música. Voy a poner el UA Jaulas de Cristal. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación, y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar pa' empezar. personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran al quemar esta cruda realidad. Al quemar esta cruda realidad. Patriarcas y maderos, amargos soldados de Bueno, quiero continuar. Bueno, la poesía ya escrita por mujeres, si la poesía escrita por hombres es algo marginal o algo que ha quedado un poco en la esquina de la cultura, la poesía escrita por mujeres es casi inexistente. No me refiero en los ambientes, en estos ambientes es algo común, normal y menos mal. Me refiero en la sociedad, en la gente que se considera normal, que no hace un programa de radio, que no habla de política, yo qué sé, que lee el ABC. Bueno, esos más que normales son fachas. Pero nada. Me refiero a la gente, pues normal, que habla de cosas normales. No a la gente como yo, que no es normal, o que no... Bueno, yo no me considero normal. Vosotros igual sí. Entonces la poesía se ha quedado en una esquina, en un reducto, en un, no sé cómo decirlo. Encajonada, no, nunca mejor dicho, metida dentro de un cajón. Como comodín, como incluso... algo despectivo a veces. Y eso me parece una mierda, para empezar. Pero también me parece curioso. Y bueno, voy a poner la última canción y ya me despido. Que ya estoy metiendo demasiado rollo. Ate mis frustraciones a la pata una silla, guardé todos mis miedos en el cajón de la mesilla, hablé con una amiga de los estímulos y perdimos el miedo a hacer el ridículo. Entraron los ratones hasta su corazón, se lo comieron y en el hueco que quedó puso unas flores para darle color, ya que pensaba reventarse el interior, ya que pensaba que la fachada era importante pero se deterioraba con el paso del imparable tiempo. Así que pensó hacer bonito su interior, le gustaba jugar con su imaginación. Fue de excursión a donde follan los delfines, se recorrió el fondo del océano y subió al cielo para volar con los buitres. Thank you. habitación.